El canto que lanzo no es un salmo, es puro descargo y reflexión de este franco rimador bastardo. Vamos afinando la puntería del sucio asfalto de mi avenida, comunicando en el día a día la idolatría pa'l convento. Acá no hay mesías, respeto y reconocimiento entre los nuestros. Es lo que tengo de mi cerebro. Si un compañero le pega al bueno, lo celebro. Que tengo fama, fama de que amo a mi mamá. Que me escapé de la grada pa' la tarima a tirar granada. El pájaro que se escapó de una vida enrejada, como balas arrojadas para liberar Rojava. Digo lo que pienso al universo, vivo, lo escribí y te lo suelto. Solo eso mata a tu ídolo. Es mi dolor que fluye con orgullo. Rompe el capullo, vuela, que todo este mundo es tuyo. No esperes el pescado, aprenda a pescar. Dogmático pa' nada, solo soy fanático del rap. Busca en tu ático que tu fuego irradie. Todos tenemos luz propia, no sea fotocopia de nadie. Soy uno más en el ejército loco, ejército mi coco. Pongo el foco donde se veía poco. Un poblador morocho que se enamoró del rap y suelta su verdad en el norte del Mapocho. No somos un ejemplo de nada, rapeo por sobrevivencia, esa es la verdad. Hay más preguntas que respuestas en mi bóveda. Tú solo vívetela, tú solo vívetela. No somos un ejemplo de nada, rapeo por sobrevivencia, esa es la verdad. Hay más preguntas que respuestas en mi bóveda. Tú solo vívetela, tú solo vívetela. Mata a tu ídolo. Mata a tu ídolo. Just listen. My style is wild. So pay attention, son. Who won the fuck with this? Rapeo por sobrevivencia, esa es la verdad. Hay más preguntas que respuestas en mi bóveda. Tú solo vívetela, tú solo vívetela. No somos un ejemplo de nada. Rapeo por sobrevivencia, esa es la verdad. Hay más preguntas que respuestas en mi bóveda. Tú solo vívetela, tú solo vívetela. Mata a tu ídolo. Mata a tu ídolo. Blah!